cierra los ojos a la realidad. Tienes de todo feliz, no paso alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión. ¿Quién le estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién te importa la edad? No tuvo un romance en un rincón de un portal, ni amó bajo el manto de la oscuridad. Tarde o temprano algún sueño se cumple, pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Suyo el error, no habla quien ama y le pide perdón. Quien no le faltó el valor, colgó el teléfono al oír su voz. Quien nunca lloró por alguien, por algo que no pudo alcanzar. Quien no es capaz de perdonar. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón.